a los seres queridos, a las compañeras, compañeros, a la familia. Pero hubo encuentros donde también aprendimos. El Zoom, hubo encuentros no solamente de trabajo, sino de familias, de seres queridos que también utilizaron esa herramienta para hablarse, para darse un abrazo a la distancia. Hoy, en este último programa, vamos a seguir haciendo un balance. Vamos a tener personalidades destacadas. Vamos a tener un balance de la cultura por el ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer. Un balance de lo que fue la economía, según el periodista y economista Raúl Rulo de la Torre. Un balance educativo con la palabra de nuestra compañera Fátima Silva, del CENTE Brasil y vicepresidenta del Internacional de la Educación para América Latina. También un balance en comunicación de Luis Lázaro, periodista y director general de Relaciones Institucionales del ENACOM, y un balance en Europa por el querido periodista Sergio Ferrari, de Le Courrier, Suiza. Balance 2020, y quedará en la historia, quedará en la historia. Vamos a dedicar este último programa 2020 a aquellas trabajadoras y trabajadores de la educación y de la salud que siguieron comprometidos con su tarea, con su esfuerzo, en defensa de la educación pública y en defensa de la salud. Y aquellas trabajadores y trabajadoras que estuvieron al pie del cañón también en estos tiempos. Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 704, último programa del 2020, inolvidable 2020, con la esperanza, siempre con la esperanza de que van a venir tiempos mejores, de que la vacuna está llegando desde Rusia, de que vamos a encontrar salidas a todas las dificultades, siempre con esperanza, con alegría, de pie, de pie. Esto es Canto Maestro, programa de Cetera que así sigue. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza. De que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me invitan a seguir, no los invito a que me vean seguir. Y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Ya no permito que me invitan a seguir. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Y en este último programa 2020 vamos a escuchar a Fátima Silva del CENTE, Sindicato Nacional de Docentes de la Educación de Brasil y vicepresidenta del Internacional de la Educación para América Latina, y su balance sobre educación. La educación en América Latina en este año 2020 es el año de la pandemia. El mundo del trabajo se cambió muchísimo en todos los sectores, con posibilidades distintas entre el norte y el sur. En el norte, por ser más industrializado, también tener más accesos a tecnología y todo el mundo del trabajo, se tiene muchas diferencias en relación a la América Latina, que somos países muy ricos de personas muy pobres y países que ha mucho tiempo gobernado por políticas neoliberales privatizantes. Tuvimos un corto plazo de gobiernos del campo popular, de gobiernos volvidos a la política pública. Cuando llega la pandemia, sufrimos todas estas consecuencias. Argentina, que estaba empezando un gobierno del campo popular, pero después de un gobierno muy desastroso que fue el gobierno Macri, con políticas totalmente neoliberales. Y en este contexto que el mundo cambia durante la pandemia, el mundo del trabajo. Pasamos de una actividad que era totalmente expuesta, con el público y todo, a una actividad para el remoto. El sector educativo en América Latina fue lo que inmediatamente, con el esfuerzo muy grande, encontró formas de mantener los vínculos con los estudiantes por diversas vías. Uno por la virtualidad a través de las plataformas, otros por impresión de documentos, de materiales, haciendo llegar a todos los estudiantes. En medio de todo esto, hay dos puntos de mirada que tenemos que poner. El primero, el compromiso de los educadores y de las educadoras en aprender a manejar las tecnologías, en buscar muchas veces de su propio bolsillo recursos para aumentar la internet, para comprar la computadora y un compromiso muy fuerte con los estudiantes, agregado una preocupación porque no sabía usar esta herramienta tecnológica y también queriendo que sus estudiantes pudieran aprender el contenido. Por la parte de los gobiernos, nem todos, mas este es un panorama de América Latina, fueron hechos grandes negocios con el sector educativo. Las plataformas virtuales entraron como este grande negocio durante la pandemia. Y también la cuestión de la internet y toda. O sea, hay un lado de la pandemia, del esfuerzo individual de los maestros de hacer los vínculos con los estudiantes. Hay por parte de los gobiernos grandes negociaciones de autonomía, de soberanía y una fuerte discusión con la cuestión de las plataformas digitales y hasta mismo sobre la tecnología 5G. Los padres de familia y también los estudiantes muy aprensivos con este nuevo modelo instalado, porque nada sustituye el presencial. Mas una sumatoria de esfuerzos que durante este año de 2020 América Latina pasó fue una educación de emergencia. Es este el nombre que tenemos que dar al proceso educativo que ocurrió en América Latina este año de 2020. Una sumatoria de esfuerzos y compromiso de los educadores y de las educadoras. Para el año de 2021, nuestro desafío es recuperar los contenidos y garantizar que todos los estudiantes vuelvan a estar en las escuelas, que la vacuna va a estar ahí y que discutimos mediante las normas sanitarias este nuevo regreso, la normalidad escolar. También un compromiso, un pacto de recuperar los contenidos de los estudiantes que no tuvieron acceso a los contenidos por vía remota o por vía de actividades impresas. Por parte de los educadores también, tener muy claro las cuestiones de jornadas laborales, de este nuevo sistema que se discute en América Latina, un sistema híbrido y mismo de educación a distancia. Nosotros de la Internacional de la Educación de la América Latina tenemos mucha claridad. Esta educación de emergencia que utilizó el virtual no puede ser el nuevo normal de un sistema híbrido educacional. No entanto, necesitamos tener normas de seguridad sanitaria para volver a las clases presenciales, que involucra toda la comunidad, los padres de familia, los estudiantes, los trabajadores todos de la educación, los maestros, maestras y todo el entorno del transporte escolar y de todo el medio. Pero la vacuna tiene que venir y el grupo prioritario tiene que ser también de los educadores, Em América Latina, até o momento, nenhum país começou a vacinar a sua população e a sua gente. Parece que tudo indica que o primeiro país vai ser a Argentina. E que seja, porque que este mal que está atingindo a humanidade tem que passar e temos que volver à normalidade educativa. Um forte abraço a todos os amigos de luta e amigas de jornadas de CETERA. Sou Fátima da Silva, sou da Internacional de la Educação para América Latina. Canto Maestro, o programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. María, María, una certa magia, una força que luz alerta, una mujer que merece viver y amar como outra mujer do planeta. María, María, é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar. Mas é preciso ter força. Canto Maestro. El programa de Cetera. Mi nombre es Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación. Primero quería enviarles un saludo a toda la familia de Cetera, muy especialmente a quienes han perdido a un ser querido en estos tiempos. Mi agradecimiento, nuestro agradecimiento a todas las maestras y maestros, a las educadoras, educadores. Qué ejemplo que nos dieron. Cómo estuvieron siempre allí presentes en esa tarea indispensable de educar. Cuando las dificultades se acrecentaron, ustedes acrecentaron su voluntad. Quedarán para siempre como ejemplo para todos los argentinos. Cuando estudiemos lo que ocurrió en este año de 2020, en esta pandemia, la imagen de las maestras y los maestros brillarán bien alto por su entrega, por su afecto, por su solidaridad, por estar siempre presentes. Como ustedes saben, las industrias culturales fueron de las más golpeadas por esta enfermedad. En el mundo entero, los rodajes cerrados, las funciones de teatro suspendidos, todos los conciertos también cerrados. Y así buscar nuevas formas, nuevas alternativas de trabajo y de expresión. Cuando asumimos nuestro gobierno, lo hicimos con mucha energía. De repente, frente a la llegada del COVID, tuvimos que redireccionar y que cambiar nuestros programas. Sin bajar nuestras banderas, por supuesto. La bandera de la solidaridad bien alta, la bandera de la diversidad cultural. Pero, por ejemplo, tuvimos que transformar Tecnópolis en un centro de asistencia sanitaria. Más de 1.600 pacientes pasaron por allí y se recuperaron. Y también modificar todos nuestros programas. Las inversiones del gobierno nacional en la cultura han sido históricas. Más de 12.000 millones de pesos. 9.000 millones de pesos desde los programas del gobierno nacional, como el IFE y el ATP. 3.000 millones de pesos desde los programas que ejecutamos desde el Ministerio de Cultura de la Nación. Hemos aprendido mucho de esta experiencia. Estamos más sólidos, más fuertes y también más solidarios. Por eso el compromiso a seguir trabajando, a seguir adelante. Ahora los nuevos programas están vinculados fundamentalmente a producción y trabajo, pero pensando siempre en la salud, en el cuidado de la salud. Y así vamos a seguir avanzando en la búsqueda, en la construcción de una Argentina más justa, de una Argentina más solidaria. Vamos a poner a la Argentina de pie. Les mando un fuerte abrazo. Quedan como ejemplos para todos nosotros y les deseo lo mejor para un año que imagino, un año de reconstrucción, lleno de esperanza y, por supuesto, como siempre, también de lucha. Y era Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación y el análisis sobre la cultura en este año. Palabras maestras. Palabras maestras. Sin utopía, la vida sería un ensayo para la muerte. Mi impresión es que en la vida escribimos una única canción. Palabras maestras. Una misma canción, salvo que se traicione la propia historia. Juan Manuel Serrat. Palabras maestras. Palabras maestras. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones.

ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Como lo venimos haciendo durante el transcurso de este año, cada tanto tenemos la voz experimentada de este querido periodista que reside en Suiza, Sergio Ferrari. Vamos a escuchar su balance sobre el año 2020 de lo que sucedió en Europa. En Europa todo va mucho peor que hace 6 meses. Las fórmulas innovativas de restricciones de contactos sociales fueron insuficientes. En esta última semana, aceleradamente, Europa dio pasos hacia atrás, tratando, sin embargo, de mirar adelante. La tensión entre salud y economía es hoy más virulenta que durante la primera oleada del COVID-19 de inicios del 2020. Alemania amaneció confinada el miércoles 16 de diciembre. Todos los comercios permanecerán cerrados, excepción de los de alimentos, farmacias, droguerías. Las vacaciones escolares de fin de año se anticipan 3 días y se prolongarán una semana adicional hasta el 10 de enero. De nuevo, quedarse en casa repica como principal consigna estatal en medio de un aumento explosivo de infectados y muertos. Casi 30.000 casos diarios para unos 600 decesos cotidianos a mediados de diciembre, en el país, paradójicamente, que había salido victorioso en la primera oleada epidémica del continente. En la mayoría de los países de Europa Occidental, la segunda ola es ya mucho peor que la primera a nivel de efectos directos. La emergencia es continental, y desde España, Alemania y desde los países nórdicos e Italia, con distintas modalidades, el toque de queda se ha convertido en regla corriente en la mayor parte del continente. Continente que se relajó en el verano, subestimó el hecho que el virus no toma vacaciones. Todo apunta a un invierno muy duro, con una señal de luz en la vacuna, a punto de autorizarse y aplicarse. Sin embargo, la vacuna no será a corto plazo la panacea para salir del empantanamiento sanitario actual. Se exigen 2 dosis con 1 mes de intermedio para que todo comience a surtir efecto y el proceso de vacunación impone tiempos objetivos para que una parte importante de los 500 millones de europeos lleguen a inmunizarse. La crisis pandémica, lejos de estar resuelta, transita en Europa el peor pico de la segunda ola. En medio de múltiples debates que develan las contradicciones más de fondo de su sociedad, una especie de partido de fútbol sanitario, donde el equipo del egoísta sálvese quien pueda, en este caso referido a la Europa autocentrada, parece ganarle por goleada al equipo del planeta solidario, justo y viable para todos. Desde Suiza les habló Sergio Ferrari. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 13 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como decíamos al principio del programa, la economía para algunos sectores de la derecha fue algo primordial y encauzaron sus políticas con esa mirada, lo que trajo más muertes y más descuido de la salud. Para hablar del balance de lo que fue la economía, tenemos la palabra del periodista y economista Raúl de la Torre. Estamos cerrando un año muy complicado con una doble crisis. Claramente recibe el gobierno a inicios de 2020 un país quebrado en una recesión muy muy profunda, fundamentalmente por la caída del poder adquisitivo de la población, con lo cual había un problema de demanda muy evidente, pero además una economía quebrada por la cantidad de pequeñas y medianas empresas que habían caído y la situación grave que quedaban las que seguían en pie, porque a las que habían caído por falta de mercado se le agregaban que las que quedaban en pie estaban muy endeudadas y a unas tasas de interés impresionantes, con lo cual la situación era delicada para todos. La verdad que sin ninguna perspectiva hacia fines del 2019 de salida de esa crisis, una crisis que se venía profundizando, sobre todo en los últimos 24 meses, cada vez más a fondo. A ese problema interno había que agregarle el tema externo, es decir, el tema de la deuda. Deuda imposible de pagar, es decir, era un default ya manifestado y una cantidad de endeudamientos para el año en curso que ni el gobierno más pro FMI o pro acreedores podía pagarlo porque era imposible pagarlo, ni liquidando el país llegaban a pagarse esa deuda. Con lo cual esa era la crisis prevaleciente del cambio de gobierno. Después se agrega lo de la pandemia que evidentemente genera toda una serie de problemas adicionales que tienen que ver con la paralización de la economía, lo que significa que la economía deja de circular, quiere decir que se detiene directamente porque deja de consumir, en muchos sectores debe dejar de producir. Esto fue un problema adicional que por eso hablamos siempre de una crisis encima de otra, superpuesta a otra. Llegamos a este momento con un saldo a favor del gobierno en términos de que pudo arreglar la deuda en los mejores términos posibles, que es patear para adelante todos los vencimientos y bajar las tasas de interés de esos futuros vencimientos. Esto es absolutamente saludable, positivo. Fueron resolviéndose otras cuestiones del comercio exterior y la actividad interna, aunque sigue habiendo mucha presión sobre el dólar. Esto me parece que es parte de las disputas o peleas con los sectores dominantes que todavía siguen vigentes. El tema del dólar es claramente una presión de aquellos sectores devaluacionistas y es una de las batallas abiertas que tiene el gobierno y tiene el país con estos sectores de la especulación, que incluye a los propios sectores financieros, bancos y demás, y algunos grupos empresarios también que se dedican a otra cosa, pero que también son los que juegan a las devaluaciones y a la especulación con el dólar para tener ganancias extras como renta financiera más allá de la actividad productiva que hagan. Entonces ahí me parece que el gobierno tiene un combate a dar importante. Creo que están definidos para el año que viene los grandes desafíos en estos puntos que todavía no resueltos: el tema de los ingresos de la población, tema salarial y tema jubilaciones, ahí son fundamentales. Pareciera que el gobierno va a tener que priorizar sí o sí esto, cualquier política económica sana tendría que priorizar esto para garantizar que haya un mercado interno fortalecido. El tema del empleo seguramente después de la pandemia va a ser una cuestión crucial porque van a quedar seguramente condiciones más deterioradas en todo el mercado laboral de las que ya había antes de la pandemia. Y por el lado de la oferta me parece que hay que trabajar muy fuerte y muy firme de parte del gobierno con los sectores dominantes, las diferentes, ya tenga que ver con el comercio, tenga que ver con el agro, con la producción industrial y algunos de los sectores industriales que tienen que ver con insumos básicos, para poder controlar que no haya abusos con el tema precios y que tengan como perspectiva de gestión económica el tema del crecimiento y no la ganancia fácil y rápida. Me parece que esto es un tema fundamental y quizás el desafío más grande, donde me parece que una alianza como la que hoy gobierna seguramente va a tener disputas internas. Hay sectores que están más dispuestos a dar esa pelea y a imponer las condiciones en base al interés social y no dejarse correr con el tema de respetar tanto la propiedad privada y que cada empresa haga lo que se le antoje, aunque esté en sectores esenciales de la economía. Y otros sectores que son más respetuosos, por decir lo mínimo, de ese capital concentrado. En otros casos, más que respetuosos, son dependientes del capital concentrado, que también forman parte de esta alianza. Esto es parte de la disputa interna que me parece que va a haber en el gobierno, y es lógico que en un gobierno de frente como el actual esto se plantee y se discuta. Y obviamente deseando que el resultado sea que las políticas sean políticas públicas que respeten y apunten a ese nivel de recuperar el bienestar de la población, el crecimiento, pero con inclusión y la reducción de esa capacidad de poder que tienen los grandes monopolios. Esto tiene que ver con los sectores más concentrados del agro vinculados a la exportación, tiene que ver con las hipercadenas de comercialización que son formadores de precio, y en el medio de todos los sectores industriales que son monopólicos, que son la gran mayoría de los sectores de insumos básicos en este país. Me parece que una transformación estructural implica atacar los intereses de todos estos sectores que mencioné, y me parece que es el gran desafío del gobierno, porque aliado a estos sectores y permitiendo que estos sectores fijen la política, me parece que no se resuelve el problema social. Y para resolver el problema social, por el contrario, hace falta un Estado fuerte, un gobierno muy firme, con planificación, y que busque que estos sectores sean los que se tengan que adecuar a esa planificación, y no al revés, que el Estado se tenga que adecuar a las imposiciones de estos sectores. Era Raúl de la Torre, periodista, economista, y su balance 2020 de la economía. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. La comunicación es clave en Canto Maestro, tema que abordamos continuamente. Vamos a escuchar el balance 2020 sobre comunicación con la voz experimentada de Luis Lázaro, periodista y director general de Relaciones Institucionales del ENACOM. En el plano de la comunicación, Argentina ha vivido un año sin duda significativo, atravesado, por supuesto, por la situación de la pandemia que afectó absolutamente a todos los sectores, pero que también puso de relieve la posibilidad de poner en juego políticas públicas y generación de derechos. Y en este sentido me parece que es fundamental destacar como hecho central de este año la sanción del decreto 690 de agosto de este año, que establece la comunicación como un derecho humano y también el acceso a los servicios TIC, a las tecnologías de la información y la comunicación. Este es un decreto que viene a reparar las políticas de mercado y de concentración de la propiedad de los medios que se alentó durante la gestión del macrismo en los años anteriores y que había puesto de rehenes a los ciudadanos argentinos en materia de precios, en materia de contenidos, de algunos grupos y corporaciones concentradas. Este decreto lo que ha hecho justamente es declarar los servicios de telefonía fija y móvil, los servicios de acceso a internet y la televisión paga, cualquier tipo, como parte de un derecho esencial de acceso a servicios en competencia que se han definido con carácter estratégico. Esto permite y permitió durante este año algunas cuestiones, como por ejemplo mantener las tarifas sin aumentos, evitar los cortes por falta de pago para aquellos que estaban en dificultades y a partir del 1 de enero establecer además una prestación básica universal, que es un acto reparatorio que nos permite trabajar en el cierre de la brecha digital para que aquellos argentinos que por distintas razones económicas y sociales han quedado postergados, como se ha puesto de relieve con los planes de asistencia social del gobierno a casi 10 millones de argentinos, para que puedan acceder a servicios de conectividad, de telefonía básica, de televisión por cable, arrancando con un piso de 150 pesos por mes y con aumentos moderados a partir del 1 de enero con un 5%. También hay que decir que en este año el ENACOM, por ejemplo, ha generado una serie de nuevos proyectos para verificar el destino del servicio universal como parte de una política de redistribución hacia los que menos tienen y hacia las zonas desfavorables, mediante programas de emergencia para los barrios populares, el programa para el desarrollo de infraestructura para internet en villas y asentamientos, el programa de servicios TIC en poblaciones adversas y desatendidos, también el programa de despliegue de redes de acceso a servicios de comunicaciones móviles en distintos lugares y en, sobre todo en distintas rutas del país, acceso a conectividad para instituciones públicas, también con destino a las empresas provinciales, es decir, las empresas locales que desarrollan proyectos, el programa de aumento de la capacidad de la red federal de fibra óptica con ARSAT, que es una inversión fundamental de 3.000 millones de pesos para integrar al país en forma federal, también subsidios de tasas de crédito para capital de trabajo, para los servicios de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y todo esto completa un total de casi 10.000 millones que ha destinado el Gobierno Nacional para el desarrollo de las comunicaciones. En este sentido hay que decir que además justamente este lunes pasado se puso en marcha un emprendimiento comunitario en el barrio Fátima de la ciudad de Buenos Aires a partir de una emisora que integra el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que fue beneficiaria de un proyecto para el desarrollo de infraestructura de comunicaciones y acceso a internet en el barrio, en la zona de Fátima y Los Piletones, con presencia de referentes sociales, comuneros, vecinos, presidentes de las juntas vecinales, lo cual también demuestra una clara inclinación de carácter social. Y quiero finalmente destacar que a través del FOMECA, que es aquella herramienta de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se han destinado también una serie de recursos a nuevos proyectos en materia de producción de contenidos para informativos de radio y televisión, de contenidos con proyectos que apuntan a rescatar la identidad nacional, la soberanía alimentaria y también contenidos para infancias y adolescencias, identidad vinculada al tema de derechos humanos, y en la línea formación para desarrollar también nuevos proyectos a partir de este escenario. Destinatarios de estas políticas han sido los medios comunitarios y los pueblos originarios en primer lugar, también las productoras de carácter comunitario, lo cual ha permitido también generar una cantidad importante de inversiones en todo el país. Creo que es un año que ha sido difícil, pero con estas políticas se sientan las bases para poder empezar a pensar en un desarrollo inclusivo, federal, más democrático y que fortalezca el derecho humano a la comunicación en este próximo año. Era Luis Lázaro, periodista y director general de Relaciones Institucionales del ENACOM, y su balance sobre medios de comunicación del año 2020. Soy Víctor Hugo Morales, relator deportivo y periodista. Pienso mucho en mi vida periodística, todo el tiempo estoy enganchado con eso, pensando qué nota, qué reportaje, haciendo lecturas que me sirven para alimentar mi curiosidad y mi necesidad de saber y de entender para después tratar de trasladárselo a la gente. Y en eso va envuelto el deseo de aportar un mundo un poquito mejor. Digamos que mi sueño sigue siendo todavía ver qué se puede hacer para fortalecer aquellas cosas positivas de la sociedad y luchar contra las que no me gustan. Tenemos una gran posibilidad, los profesionales del micrófono, de por lo menos hacer la catarsis de decir qué mundo queremos y luchar por eso. Invito a algunos uruguayos como Viglietti, Jaime Roch, por decir algunos de aquellos que significan tanto en mi vida y en esta condición, y al Víctor Heredia y a Teresa Parodi. Me gustaría, es una linda mesa esa que armé. Era el Mateando Sueños con Víctor Hugo Morales. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que aceptó en nuestra vida, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos diga la dónde han escondido las flores que robaron las calles persiguiendo el destino. Orgullosa de mi familia de maestros. Teresa Parodi, cantante. Estoy orgullosa de los maestros, que son los que siempre están en lucha, defendiendo, como decía hace un ratito, el país profundo. Un país sin educación no existe. El único futuro que tenemos. Ernesto Sabato, escritor. Sigue siendo la educación. Así nació esta gran nación en otros tiempos. Soy un todo que no quiere ser descuartizado. Eduardo Galeano, escritor. Por una educación que nos descuartiza sobre texto de cultivar. Me acerqué porque, bueno, Julio Boca, bailarín. Creo que la educación y la cultura es parte del crecimiento de un país y la base de un país. Está de más aclarar. Héctor Alterio, actor. Que adherimos en la totalidad absoluta la posición de los maestros. Como le decía antes, Juan Manuel Serrat, cantante. Pero no se está jugando una mejora salarial, se está jugando un futuro. Y te están dando una lección de otra cosa mucho más importante que todo, ¿no? Luis Alberto Spinetta, cantante. Que es la base de la educación, es la ética y el respeto por la vida y por todo lo más importante. Esa lucha histórica de la cetera que fue la Carpa Blanca, que empezó un 2 de abril de 1997 y finalizó un 30 de diciembre del año 1999. Carpa Blanca, Carpa de la Dignidad, instalada frente al Congreso de la Nación, donde grupos de docentes de todo el país, de docentes de distintas provincias, ayunábamos por periodos de 20, 25, 30 días, exigiendo una ley de financiamiento educativo y una paritaria nacional. El recuerdo de la Carpa Blanca en Canto Maestro. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. La luz del sol. Esto fue Canto Maestro, emisión 704 de este año difícil. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Les deseamos un muy buen año, con esperanza, con alegría, siempre comprometidos en la lucha por un mundo mejor. Volverán los abrazos. Volverán esos abrazos que tan bien nos hacen. Vamos a esperar esta vacuna y vamos a volver a tratar de vivir o de recuperar esa normalidad que la pandemia nos quitó. Como dijimos, este último programa 2020 dedicado a las trabajadoras y trabajadores de la educación, de la salud y aquellos que durante este año siguieron poniendo el cuerpo. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Nosotros nos volvemos a encontrar en febrero. Levantemos las copas, brindemos con esperanza. Felicidades a todas y a todos. Canto Maestro, el programa de Zeteta. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Zetera. Canto Maestro, el programa de la Zetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.